Las 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina, momento de hablar de economía, momento de recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Buen viernes para todos. Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, contentos porque es viernes y contentos va a ser calor el fin de semana. Los que vienen calentitos, desde ayer estuve con un amigo que viene de la costa, secos vienen, ¿Por? Lo caro que está la costa argentina. Bueno, listo. Pero le hago un comentario, si ponemos a hablar. Ayer me llamó un amigo y me dice, mira, me pensaba ir el domingo a la mañana. Me voy el sábado a la mañana, dice, pero tengo un mango. Me vuelvo seco, dice un amigo. Cambiamos un poquito, Jorge. Sí. Viste que nosotros siempre hacemos un seguimiento de la pre, la durante y la postemporada. Sí. Y nosotros veníamos diciendo ya hace rato lo que decíamos, ¿viste? Guarda que la temporada viene floja. Sí. Y que por ahí sería, si tenés algún manguito en el bolsillo, algún pesito en el bolsillo, aguantarlo para febrero y en febrero inclusive ir a pelear el precio. No sé si me entendés lo que te quiero claro, decir, ¿no? Claro. Bueno, tenemos datitos, algunos datitos, y uno que me llamó, mira, no lo iba a dar, sinceramente no lo iba a dar, pero que nos llamó poderosísimamente la atención ayer, ¿viste? Porque queríamos chequear, pero que vos me estás diciendo, me está terminando de confirmar lo del dato que me pasaron ayer. Sí, sí. El tema es así. No es ningún dato científico, es un comentario que le hago, ¿no? Pero Jorge, escúchame. La Cámara de Turismo de Brasil y la Cámara de Turismo de Uruguay dieron dos números ayer, que es récord de turistas argentinos, especialmente en todo lo que es la isla de Florianópolis y en Punta del Este. Claro. ¿Sí? Récord. Nunca hubo tantos argentinos como este año. Cuando salimos a hacer una recorrida por telefónica, por supuesto, ¿no? Por la costa argentina, donde el lugar donde dicen que la temporada es la que peor, una de las peores temporadas de los últimos 10 años, te dicen el Mar de Plata. Claro. En otros lados te dicen, tenemos una temporada floja, sí, pero no te hablan tanto. Ahora, ¿sabes qué es lo que nos llamó la atención? ¿Qué cosa? Que a pesar de que la temporada viene floja, en estos días que va de enero, Jorge, hoy es 15. Sí. ¿Sí? En estos días que va de enero, en algunos casos, y te estoy hablando especialmente en algo muy sensible cuando uno se va de vacaciones, que es comer. Porque vos tenés que seguir comiendo, porque tenemos la costumbre de comer. Sí, esa mala costumbre. Esa mala costumbre de comer. Los precios han aumentado 30%, Jorge. Claro. O sea, a pesar de temporada floja. Sí. A ver, no sé si se logra entender lo que quiero decir. Sí, está claro. Medianamente inentendible, pero bueno, es lo que hay. Hay que ver cómo va a seguir evolucionando esto. Ayer, por lo menos, estuvimos mirando cuáles fueron los datos del peaje de ayer, Jorge. Acá el de acá de la Barría. El de acá de la Barría y los datos de peaje a nivel general en la provincia de Buenos Aires. Se daba, ¿por qué? Porque ayer era, se puede decir, el día del recambio turístico. ¿Sí? O sea, pero ¿qué era lo que se dio? Que la cantidad de autos que pasaban para un lado estaban totalmente equiparados con los autos que pasaban para el otro lado. ¿Sí? Como para decir, bueno, a ver, la cantidad de gente que nos vamos a encontrar en la costa va a ser medianamente la misma en la segunda quincena que en la primera. Bien. Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, porque tenemos mucho, de algunas cosas, algunos titulares a nivel nacional, que vos inclusive estabas diciendo hace un ratito. Vos recién dabas que el PJ dividido, gracias al PJ dividido, Vidal logró que le aprobaran el presupuesto. Bueno, ¿qué se dijo la semana pasada? Y la semana anterior. Guarda, porque esto no creo que pase hoy, que es viernes, ¿sí? Previo a un fin de semana, pero sí la semana que viene. ¿Qué dijo? No nos vamos a reunir con los docentes hasta que no tengamos el presupuesto aprobado. Claro. Con lo cual, ¿qué me imagino yo, Jorge? Que en la semana que viene, cuando vos estés leyendo el tema de los títulos nacionales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vas a tener a Baradel seguro. Sí. Va a aparecer, va a volver la foto del gordo con barba. Para que quede claro que a partir de la semana que viene va a haber una presión de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires hacia el gobierno para forzar las primeras reuniones para tratar de cerrar. Y lo que decimos siempre, La importancia de eso tiene que ver con que va a ser la primer paritaria que se va a cerrar. Entonces hay que estar atento porque no te digo que va a marcar la cancha de las demás, pero sí que va a ser un número de referencia. Bien. Dicho sea de paso, supuestamente hoy está citado Hugo Moyano a la Casa Rosada. Esta vez no para hablar de la AFA y el fútbol. A ver. Esta vez para hablar precisamente de tratar de ya empezar a charlar con algunos gremios para el tema de ese famoso acuerdo social que yo te vengo diciendo, ¿sí? Donde una de las patas va a ser el aumento salarial. Bien. Así que atento a lo que puede llegar a pasar hoy. ¿Qué más? Bueno, vamos con cositas que pasaron esta semana. El titular de la FIFA... Arrancamos, Jorge, nosotros hicimos una columna el día miércoles, pero ya el día miércoles a la tarde pasaron algunas cositas. El titular de la FIFA hizo una conferencia de prensa donde medianamente terminó de confirmar lo que todos veníamos pensando que va a ser los próximos días de la FIFA. ¿Qué es? Muchachos, olvídense de un blanqueo por ahora, olvídense de una moratoria o plan de pagos por ahora. Lo que viene en los próximos, en el próximo corto plazo es inspecciones con cruzamiento informáticos. Primero va a haber cruzamiento informático y si a uno los números no le dan en ese cruzamiento, vamos a tener inspecciones de AFIP porque es ahí donde van a poner la lupa en el corto plazo. Pero no se quedó con eso. Dijo Abad en esta misma conferencia de prensa que tenemos que, si logramos que todo el mundo pague más impuestos, vamos a lograr bajar la presión tributaria, pero también dijo algo, los ciudadanos, es decir, los argentinos, les tienen que decir no al pago en efectivo. Es decir, que nosotros cuando vayamos a comprar, tenemos que usar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, y si me ponen ofertas grandes como para tentarme para que yo pague en efectivo, tengo que desestimarla. Eso es lo que dijo Abad. Bien. Cualquier parecido con algo que pasó, con un inicio de algo que pasó hace años atrás, es pura coincidencia, Jorge. ¿Estamos? No digo más nada. ¿Sí? Ahí lo dejé. Bien, lo otro que podemos decir es que todavía llevamos una semana. Estoy tratando de acordarme, por lo menos la década. ¿Viste? Estoy tratando de acordarme, me suena, pero estoy tratando de acordarme. Tirame la punta. ¿Qué década? La del 90. Que no podías pagar en efectivo, tenías que pagar con tarjeta. Exacto, cuando se empezó a digitalizar, digamos, claro, el tema. Bien. El famoso tema bancarizar todo. Está bien, bien. ¿Sí? O sea, si bien tiene razón Abad en el tema de que el tema de bancarizar todo combate la evasión fiscal, ¿sí? Yo lo remarco para decir hacia dónde vamos en el corto plazo. Claro. ¿Sí? Nada más que eso, hacia dónde vamos en el corto plazo. Bien, hace una semana... ¿Esta es una forma de sacar dinero del circulante de la calle, digamos? No. No. No. O sea, vos comprando con bancarizado, digamos, y al no disponer de los pesos en la mano, ¿estás sacando del circulante? No. No. No, no, porque en lugar de darse la comercial, se la das al banco para pagar la tarjeta después. Claro. O sea, en eso es lo mismo. Lo que estás haciendo es poner en el sistema formal... A ver, la mayoría de la economía negra en la República Argentina, por no decir el 100%, se mueve con dinero en efectivo. Sí. Entonces, no, te digo, a ver, por ejemplo, yo cobro el sueldo por cajero automático, sí, por, ¿cómo se llama? Plan sueldo, se llama, no sé cómo sí, es. Sí, sí, sí, la cuenta sueldo. Por cuenta sueldo, exactamente, por cuenta sueldo. La mayoría del sueldo, te diría, el 80% del sueldo son pagos de servicios. Y lo hago también vía digital, digamos, con la misma página del banco. O sea, el billete en mano no está nunca, digamos. Porque ahora te quiero llevar a otro tema también. Ya no es obligatorio que las tarjetas de crédito te manden el resumen. Exacto. A partir de hoy, las tarjetas de crédito y los bancos, los extractos bancarios, los resúmenes de cuenta, es válido totalmente el envío digital, ¿sí? Sin la necesidad del papel. Exacto. Sí. O sea, el banco se entera antes que yo de cuánto debo ahora, por ejemplo. Sí. La cuota del auto. La cuota del auto ya está para pagar la del mes que viene y ya te dice cuánto sale. Totalmente. Ya me parece. Salvo la tarjeta, que es lo que cierra después, pero ya te dice cuánto sale. Ahora que hablas de servicios. Sí. Algo que me llamó la atención. Vos sabés que aquellos usuarios, aquellos oyentes que tengan Telefónica, Sí. ¿Sí? Como telefonía fija, sí, en sus comercios, en sus casas. Nosotros siempre veíamos en la tarjeta del teléfono de Telefónica, sí, que el vencimiento era el día 1. Claro. O sea, el primero de cada mes vencía la boleta de Telefónica. La factura, exacto. Cosa que la mayoría de los mortales la terminábamos pagando con recargo en el segundo vencimiento, porque el día 1 no teníamos plata porque en general no se había cobrado. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasó en este enero del 2016 para que la boleta de enero de Telefónica venga con vencimiento 23 de enero? O sea, la de enero vence antes que termine el mes. Exacto, 23 de enero. Mira vos. Nos llamó, o sea, si no tenías un mango el primero, imagínate el 23, ¿no? Por eso, nos llamó la atención. Porque, ¿a dónde voy? Porque hay muchos que reciben la boleta Telefónica en vía digital. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, ya le llegó y con vencimiento 23. Bueno, buenísimo. ¿Está? Bueno, seguimos. Llevamos una semana de reuniones en Nueva York. Ajá. Lo novedoso de esto es que el gobierno argentino decidió cambiar a los abogados que representan a la República Argentina contra los sold-outs. Lo que se está diciendo es que las negociaciones cambiaron totalmente, por lo menos en la forma que se están llevando a cabo. Se está avanzando. Y no te digo que hay un principio de acuerdo, Jorge, pero sí lo que empezó a correr el rumor, ¿viste? Porque acá hay secretos que son muy grandes. Empezó a correr el rumor de que los sold-outs estarían en un principio dispuestos a cerrar con la República Argentina recibiendo un nuevo bono. Ajá, bien. Lo dice claro, ¿no? Sí, sí. O sea, que Argentina no tendría que poner plata, pero sí poner plata de deuda futura, vamos a llamarlo así. Claro, claro. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Hubo una conferencia de prensa de Prat Guy, una conferencia de prensa de la cual se habló mucho por algunas frases que tienen que ver más bien con lo político, de las cuales no me voy a meter. Me voy a meter en el tema, sí, en el tema de algunas cosas económicas, de algunas definiciones que dio el ministro, teniendo en cuenta algo que dijimos también nosotros, creo que fue el día lunes, Jorge, donde decíamos que medidas por medidas económicas tomadas, ya todavía había muy pocas. Sí. Que faltaba una serie de medidas. Sí, sí. Bueno, lo que hizo Prat Guy fue, en la conferencia de prensa, fue precisamente volver a anunciar algunas cosas, pero ya ahora reafirmándolas. Ajá. Vamos a tratar de recordar algunas cosas que nos llamó poderosísimamente la atención. Primero, hubo una pregunta de un periodista donde le pregunta al ministro por el tema de los despidos privados, no públicos. Sí, sí. Y el ministro sale hablando primero de los despidos en la parte pública, donde habla de los ñoquis. Bueno, primero, me detengo ahí. En el gobierno nacional se rumorea que estos despidos en la parte pública, que no me voy a poner a discutir si son ñoquis o no son ñoquis, no, no me corresponde a mí esa discusión, sí, sí, pero alcanzarían a 65.000 personas. Un numerito. ¿Vamos a los despidos de la parte privada? Sí, mucho más de lo que se había dicho, de los 10.000 que se había dicho. Sí, sí. Llegarían, por eso digo, llegarían. ¿Por qué? Porque tenés que agregar algunos otros organismos, como está saliendo en las noticias, ARSAT, por ejemplo. Claro. ARSAT dejó afuera 500 personas. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando empezás a agregar esos organismos, llegás a la friolera de 65.000 personas. ¿Ok? Vamos a la parte privada. Qué ojo, yo la verdad que no creo que sean todos ñoquis. Por eso, no me quiero meter. La verdad, es muy difícil tener un ñoquímetro, ¿no? Por a ver quién es ñoqui, quién no lo es. Es muy difícil tenerlo, digamos. Pero hay planes o programas que se caen, hay cuestiones que no son prioritarias para el otro gobierno y obviamente hay gente que se queda sin laburo. Me dijeron que la gente que estaba trabajando en la planta de la televisión digital abierta de Olavarría ha quedado fuera, se ha quedado sin trabajo. Ah, no teníamos ese dato. Bueno, ayer me comentaban eso, que la gente que trabaja en la planta, en la torre de la TDA, que está detrás del Parque Arano, creo, por esa zona, o cerca de la torre de Radio Olavarría, esa gente se ha quedado sin trabajo, por ejemplo. Y digo, a ver, durante 4 años estuvo andando la TDA, o sea que con ñoqui no anda, digamos, ¿viste? Pero bueno, repito, ese número está dando vuelta. Pero vamos al sector privado. A ver, hasta hace unos días vos atrás leías los titulares de corte de calle por Cresta Roja. Fue titular en la localidad hace poco lo de Cerámica San Lorenzo. Exactamente. ¿Sí? Sigue el conflicto. Sigue el conflicto. Sí. Tenés, te puedo nombrar algunos más. Tenés Vasali. Hay que ver el tema de Azul, La cantidad de despidos públicos son poquitos al lado de los privados. Ahí quiero llegar. Claro, digo, en la masa se está hablando de cerca de 400 personas en Azul que se han quedado de golpe sin laburo. Y para una ciudad como Azul es un impacto importante. Ahí quiero llegar, Jorge. A ver, a lo que quiero llegar, que nosotros muchas veces nos anticipamos y muchas veces hablamos y muchas veces decimos, no se compren lo que vemos o escuchamos a nivel nacional. A nivel nacional, las discusiones pasan en todos lados por si son ñoqui o no son ñoqui. Guarda que los despidos privados están siendo mayores a los públicos y están empezando a pesar. Sin duda. Estamos. Guarda con eso porque nosotros también lo adelantamos. Que iba a haber tensión en el empleo. Bueno, se empieza a notar la tensión en el empleo, especialmente en el sector, repito, privado, donde se da tanto en el norte como en el sur, se dan en economías regionales, pero también se dan en empresas grandes. ¿Sí? ¿Esto qué serían los ñoquis privados? Entonces serían los ñoquis privados. Claro. Y estamos hablando de mitad de enero, Jorge. Está bien. Y nosotros mantenemos eso, que enero, febrero y marzo va a ser durísimo. ¿Sí? Por eso es urgente el tema del pacto. Nosotros, deberíamos ser responsables, sino la gente cuando hace un juicio de valor sobre esto y decir que son todos ñoquis los que se quedan sin laburo, los que están en el ámbito público, porque en realidad. Puede haberlos, obvio, la historia argentina marca con que ha habido en el Estado y los va a seguir habiendo ñoquis. No creo que este gobierno vaya a terminar con el ñoquerío. Habrá ñoquis de color amarillo, antes había ñoquis cámpora, ponele. Pero hay que ser responsable en esto, porque debajo de esa minimización de la cosa, de resumir todo a que son ñoquis, está la excusa para meter a todos en la misma bolsa y dejar gente sin laburo. Hay que tener cuidado con eso. Por eso decíamos, los despedidos en el ámbito privado, ¿qué son? ¿Ñoquis privados? No lo son. A nadie se le ocurriría decir que en el ámbito privado hay ñoquis. No, son trabajadores. Son trabajadores, son personas que trabajan. Por eso, empecemos a estar atentos a estos temas, Jorge, que por ahí en muchos lados no se habla. En esa misma conferencia de prensa, el ministro habló de que tiene un déficit, ya todos lo sabíamos, nosotros lo veníamos diciendo, guarda que las cuentas públicas están con un rojo y que lo cerraban vía emisión monetaria, habló que va a ir bajando la emisión monetaria, ¿sí? Para tratar de ir bajando ese rojo, y medianamente terminó confirmando algunas cosas. De las cosas que terminó confirmando es, ¿va a haber baja de los subsidios? Sí, va a haber baja de los subsidios. ¿El dólar lo van a mantener en estos niveles donde se encuentran? Sí, en estos niveles. El ministro, guarda, no confunda cuando el ministro habla de que va a tratar, el ministro dijo así, lo tengo que recordar justo, dijo, me encantaría que la inflación del 2016 esté entre el 20 y el 25. Claro. Me encantaría, no dijo que van a ir ahí. ¿Sí? ¿Con esto qué queremos decir? Que indudablemente ellos también saben que la inflación del 2016 va a estar por arriba. Claro. La inflación del 2016 nosotros mantenemos nuestro pronóstico de un 30%. Usted lo dijo hace como casi un mes esto. De punta a punta, La inflación que vamos a tener este año, ¿por qué la extensión de no decir los datos? Esto se confirmó ayer con una conferencia de prensa del INDEC. Y los números que va a decir el gobierno para clavarle una paritaria igual o por debajo de la inflación que el gobierno estipula, hablar del 26%. Exactamente. En esto, ahí va. ¿Usted es consciente que una paritaria, un acuerdo paritario del 26% para este año, más allá de lo que diga el gobierno, es un desastre, digamos? 8:26 de la mañana, déjame que diga algo del INDEC y redondeo lo que vos decís. ¿Ok? El INDEC confirmó que hasta septiembre no vamos a tener los números de inflación. Cuando las paritarias se extienden hasta julio. Como mucho. Como mucho. Yo no sé si algunos gremios que tienen firmado hasta julio van a llegar hasta julio. No sé si me entendés lo que te digo. Sí, sí. Hasta septiembre vamos a tener una inflación. Quedan dos. Quedan la medición del Instituto de Estadísticas de Capital Federal y el Instituto de Estadísticas de San Luis, que miden la inflación y que serían, podemos decir, de dentro de lo que es lo público, lo más serio que ha quedado dando vuelta. Vamos a empezar a seguir esos números. Bien. ¿Ok? Como para ver qué hay. Ahora, Jorge, como vos decías, nosotros, hace un tiempo venimos diciendo unas cosas y voy a cerrar con algo. Decimos, ¿vamos a tener una inflación en enero alta? Sí, va a estar arriba del 4% seguro, va a estar más cerca del 5%, no tenemos ninguna duda en enero. Uh-huh. El número de febrero va a estar seguramente un poco por debajo, uh-huh. ¿Sí? Y el número de marzo, producto de los el comienzo de las clases, como siempre, seguramente esté un poco por arriba. Uh-huh. Ahora, lo que no podemos hacer es tomar la inflación de esos tres meses y anualizarla. Claro. ¿Por qué? Porque indudablemente vamos a tener una inflación en los primeros tres meses y primeros seis meses distinta a la que tengamos los últimos seis meses. Claro. Lo que sí mantenemos, un enero-diciembre del 2016 de punta a punta con el 30%. Uh-huh. Ahora, y cierro con esto, Jorge, y los dejo hasta la semana que viene. Uh-huh. También, creo que desde diciembre lo venimos diciendo y lo hemos repetido un montón de veces. Para que este modelo cierre, tiene que haber un porcentaje de devaluación. La inflación por debajo del porcentaje de devaluación, uh-huh. Y los aumentos de sueldo por debajo de la inflación. Bien. Si no, el modelo no cierra. Indudablemente, esas son malas noticias para el bolsillo en el corto plazo, porque la economía, y yo te diría la economía en general argentina, recién se va a recuperar o a tener un poquito más de viento a favor en 2017 mitad. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Bueno, Gabriel, vamos a tener un año largo por lo que parece. ¿Eh? Un año lindo vamos a tener. ¿Eh? Bueno, para usted. Para usted. Bien, muchas gracias. ¿Eh? Buen fin de semana. Igualmente para todos, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro Línea Noticias.